Tierra fértil es nuestro corazón, donde Cristo se fijó y puso en él un pequeño, humilde pero ardiente fuego de su amor. Unidos en la fuerza del Espíritu, nos ofrecemos, Señor, colaboramos con tu plan, que el fuego se transforme en pan y en el altar nuestra entrega indivisa fecunda se hará. Tierra fértil es nuestro corazón, donde María Inmaculada se fijó y puso en él un fuego puro y ardiente que no se consumirá. Unidos en la fuerza del Espíritu, nos ofrecemos, Señor, colaboramos con tu plan, y el fuego se transforme en vino y en el altar nuestra entrega y divisa fecunda se hará, y en el altar nuestra entrega y divisa fecunda se hará.